A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos. Hoy no estamos saliendo desde el búnker de Radio Pedal, ni siquiera estamos en el mismo espacio y tiempo. En esto que se ha puesto un poco de moda, dada la circunstancia sanitaria, lo que es trabajar en casa, bueno, y ante la imposibilidad justamente de salir del estudio para el bien del colectivo y para ser coherente un poco con lo que hacemos, bueno, este programa se trasladó hasta mi hogar, está hecho 100% en casa, muy caserito, pero buscando otras alternativas justamente para transmitirte algo de la música, de una escena que está totalmente paralizada, pero que bueno, es una forma también de invitarte a que distraigas tu viernes, distraigas un poco tu cabeza con un poco de música y de música local. Hoy tenemos un lindo programa para compartir con todos ustedes. Vamos a estar dando inauguración a la columna de hip hop de este 2020, que tiene algunas variantes, sobre todo de integrante, porque Victoria Charlo, como ya sabemos, no nos va a estar acompañando más en este año, y le mandamos un saludo grande, pero bueno, ella ha tomado esa decisión, pero dejó un lindo, dejó a alguien ahí justamente para que la saque adelante. La vamos a conocer hoy. Estamos hablando de Rosalía Rodríguez, que va a llevar adelante la columna de hip hop. Es como la alumna de la abeja, por decirlo de alguna manera. También vamos a estar compartiendo algo de charla que tuvimos con la gente de Desayuno Continental. También conversamos con los Ultraman. También conversamos con Leroy, Los Peligros, La Mala Conducta, y vamos a estar compartiendo un poco de música y de esas conversaciones que tuvimos con todos ellos. Pero sin más palabras, vamos a arrancar este viernes escuchando al señor La Muerte. Vamos arriba. Sabrás de mirar. seguimos con Universos Paralelos. Recordamos que hoy no estamos transmitiendo desde Radio Pedal, ni siquiera estamos en el mismo espacio y tiempo con todo este tema de la cuarentena. Bueno, preparamos este programa alternativo para distraerte un poco del viernes y ahora vamos a escuchar un poco de Ricky Musu pegadito a esto. Vamos a, con nuestra columna de hip hop. Vamos arriba. Resuena su nombre en la industria. empujón al fin de semana. Tercer mundo y alma guerrera. Otro día en el tercer mundo y alma guerrera. Otro día que me confundo. Otro día que me confundo. Otro día en el tercer mundo y alma guerrera. Otro día que me confundo si estoy adentro o afuera. Mientras no esté difunto me verás en la acera, caminando a mi manera, muy tranquilo aunque sin rumbo. Y no pretendo salir ni primero ni segundo, pero si llegara lo más hondo de mí para ver qué me espera. Mi mente es una selva y yo sigo buscando oro, fiera. La realidad está hardcore, la analizo sentado, fumando en el banco, esperando que pase algo, esperando salir volando, esperando un mensaje que llega de vez en cuando. Y yo he tenido viajes largos y sin salir de mi cuarto ando recitando tangos que me canta mi abuelo. Pa' mí todo es por algo, que querés que te cuente. Yo voy a llegarle, no me lleva a la muerte. En la tele se contradicen y nos toman de tarados. Por si fuera poco, los polos lloran callados. El mundo se derrite y estamos atrapados. Estoy esperando irme, pero con ella a mi lado. No me animo a decirle que me tiene idiotizado. Siento que es un crimen todo lo que la he pensado. Lo mucho que la sueño y lo poco que le he hablado. El amor es un nervio que no tengo controlado. Cuando estoy a su lado, me comporto raro. Este miedo a ser amado me tiene preocupado. Yo me escapo por mis pavos, que me traten de tarado. Supe encontrar la luz cuando estaba todo apagado. Calzarme los zapatos y recorrer el condado. Caminar un rato, sentirme despejado. Ya no remo, solo floto y me siento más calmado, yo. Y me siento más calmado. Van a tener que estar armado con tanque de guerra si quieren parar este rap de mierda. Recuerda a la vieja y aleja del mal, buscando volar, saltando la cerca, lejos de esta tierra. Voy a terminar mirando pa'l mar, cantando en la sierra como un neandertal. De mí qué vas a esperar, acá sigue todo quiero igual. Volver el frasco y tomar el veneno. Quiero resolver el caso de la rubia platino. Camino y patino, pero bueno, al menos lo intento. Peor sería si no, por lo menos me animo y deja. La vida me baila aunque le estoy sacando el ritmo. Y aunque algunos se tardan, todos vamos a lo mismo. Pa' abajo, yo no quiero un cajón, pero sí que mi gente levante el cartón. Carajo, esta es mi situación. Yo tengo el privilegio de mis abuelos en vida. Mi viejo, mi vieja, mi hermana y la comida. Papel y lapicera, ¿qué más te pediría? ¿Qué más te pediría? La música es motor de nuestro día a día. Mi única ambición, mi people y María. Y cuando llegué a longevo, haber hecho lo que quería. Otro día en el bajo mundo, otro día en la capital. Somos indios sureños que aprendieron a rapear. Entre bombo y caja nos supimos encontrar. Ahora dan la talla los bichos de mi ciudad y no es capricho, sacas. Voy a patear la puerta, voy a entrar a prepo. Me explico, no me la complico, no lo tomes a pecho. Me estoy volviendo loco con todo esto de los ritmos. Y hay que tener claro donde plantan las semillas. No sea cosa que los cuervos te roben el sembradío. Las esposas no las quiero, ningún tipo de sentido. Viva no he tenido ya que mi saliva es ácido, amigo. Tengo estas charlas conmigo, que no sé si es beneficio tomarlo como castigo. Le estoy buscando un motivo poco a poco y ya no remo, solo floto, pero me mantengo vivo. Van a tener que estar armado con tanque de guerra si quieren parar este rap de mierda. Recuerda a la vieja y aleja del mal, buscando volar, saltando la cerca, lejos de esta tierra. Voy a terminar mirando pa'l mar, cantando en la sierra como un neandertal. De mí qué vas a esperar, acá sigue todo igual. Secreto, revolución es grito y el amor otro cuento. El odio maldito del que a veces me alimento. ¿Qué sé yo? En concreto, La verdad no es un grito, la verdad es un secreto. Revolución es grito y el amor otro cuento. El odio maldito del que a veces me alimento. ¿Qué sé yo en concreto? La verdad no es un grito, la verdad es un secreto. Revolución es grito y el amor otro cuento. El odio maldito del que a veces me alimento. Del que a veces me alimento. Del que a veces me alimento. Cambiamos de ritmo para darle inicio a esta primera columna de Hip Hop y Afines de este 2020, espacio que hemos decidido mantener porque la escena se lo pide, es una escena que está en constante crecimiento, siempre está generando cosas, y bueno, este año no vamos a contar con la abeja, ya que se está dedicando a envejecer en su hogar, básicamente, pero ella se encargó de dejar en su puesto a una amiga de ellas. Estamos hablando de la señora Rosalía, a quien le damos la bienvenida en esta primera entrega improvisada, dada la situación y el contexto sanitario afuera. Bienvenida, Rosalía. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, que estaban acostumbrados quizás a la abeja y a su estilo. Pero bueno, como bien dijo Diego, este año se está dedicando a envejecer. Y bueno, me lo dejó a mí. Espero poder estar a la altura. Nada, para esta primera entrega estuve escuchando a JP, que es un pibe súper joven, que me parece que las letras están buenas, no es nada rebuscado, o sea, son cosas súper cotidianas que todos los que vivimos en los barrios las podemos entender y capaz que hasta nos podemos identificar con lo que él canta. Bueno, nada, yo empecé a rapear a finales de 2014, se podría decir, en la rotonda de Millán, ahí Millán Luis Alberto Herrera. Se empezaron a hacer batallas ahí, caí por primera vez, fue la primera vez que se hicieron ahí también, creo. Y nada, nos hicimos un grupo con la gente de la zona, porque yo iba por la vuelta antes, y nos llamábamos LRU, la Rotonda Freestyle, la Roto LRU Clan, disculpa. Y nada, ahí empecé a ir a las batallas, caíamos al Callejón, en el 2015 se entró a poner el Callejón, tipo todavía era chiquito, pero se entró a poner lindo ahí, más picante. Y nada, fue pasando el tiempo, las batallas crecieron pila, los contactos quedaron, pila de gente se abrió a las batallas de esa época, pero se podría decir que hoy en día están haciendo pila de música. Y bueno, ahí vas quedando dentro de la movida, vas conociendo a los que van apareciendo también. Después LRU Clan medio que no se mantuvo tan fuerte y se armó Highest Music con el Chef, que antes se llamaba JP, que fue medio como un colectivo, se puede decir, todos ponemos un poco de nosotros para grabar, producir, hacer toda la movida, difundirnos. Y bueno, ahora en eso ya estoy hace unos años, se sumó, pasó bastante gente, pero ahora estamos más que nada el Fede, Lil Motas, el Chef, yo, y está el Euge en la cámara y el Galle en los beats. Y bueno, nada, va bastante bien, por suerte, hemos logrado pila de toques. Y nada, bien, conforme. Arrancamos el espacio escuchando Rap de Mierda. Y contanos un poco cómo llegaste justamente a JP. Yo llegué a él en realidad primero por sus redes sociales, que son como una ventana para la música que él hace. Yo eso se lo pregunté a él. Lo van a escuchar más adelante. Que en realidad la gente llega a él, como yo, más que nada por sus redes y después se interesa en su música. Como que él hace contenido para redes, pero no está continuamente promocionando la música. O sea, tenés que seguirlo. Promociona algún tema que haya grabado últimamente o algo, pero no es algo constante. Además, bueno, dada la situación actual, no han habido toques, no han habido fechas como para promocionar y que esté sonando ese tema ahí. Bueno, nada, con el hecho de las redes, sí, yo siento que en realidad me da una tremenda mano. Y más que seguirme en las redes por mi música, pasa al revés, que es gente que me sigue de repente y le gusta lo que posteo ahí, algún que otro meme, una pavada, una idea estúpida. y en algún momento seguirme o algo dicen, y a ver este qué música hace, y de ahí llegan a mi música. Así que sí, en realidad mucha de la entrada de público, hablo de mucha como si me escuchara mucha gente, ¿no? Pero la gente que me escucha me conoció primero por las redes sociales y después llegó a mi música y está, así que sí. Yo creo que es un medio de difusión. La globalización tiene sus pros y sus contras, y como pro tiene que ahora cualquier pibito random como yo o cualquier otro sube un tema y lo pueden escuchar hasta en Italia o en una villa argentina, tirando más cerca. Y bueno, eso ha ayudado pila, el hecho de la gente que se paga publicidades en Instagram, quieras o no, atomizar, así hacer ruido, hace que llegue a compartir tus temas, que tus seguidores lo vean, así como también hace que cada sanguango de repente tenga pila de visitas porque se las paga. Es un arma de doble filo, ¿no? Y con el tema de las batallas está buenísimo, porque antes yo andaba un cacho más paesa, medio en el ambiente, y nada, siempre es lindo que te tomen en cuenta de afuera, como se está haciendo ahora, que hay pila de participantes saliendo, y está buenísimo, además salen afuera, dan la cara, representan propio, los rebanco, y acá adentro también, mismo lo que se graba acá adentro se empieza a escuchar afuera. Y eso está de más, eso es tremendo crecimiento al rap. Es un lado, obviamente, ¿no? Ese no es el rap en general ni en pedo, pero es una cara que ayuda a pila a todo. Camino sin miedo en el borde de la cornisa, y empiezo a pisar más certero, remontando el vuelo en cada brisa. Porque sí, porque puedo enero, cagándome de la risa. Hoy quiero larga vida a mi familia y compañeros, que este baile siga en el cielo, que prospere el ser interno, no me importa carne y cuero, que a pesar de los inviernos nunca se apague el fuego. Respiro y escucho me respirar, eso bueno, estoy atento a lo que quiero y no a lo que debería estar. Mi delirio mental, quiero reír y volar, prisionero no me quiero quedar. Dolce vida mi fratello, en la lengua ni un pelo, en la cabeza mil pedos, estoy en pleno vuelo negro. Lo quiero ahora y lo quiero sin pero, ni rey ni peón, todos al suelo. Derrumbo, corro y creo, hicimos de este mundo nuestro patio de recreo. Contestó ni sin vergüenza, fuimos criados a prensa y con efecto placebo, sabelo. Hace tiempo me di cuenta que soy rico. Estás loco porque poco necesito y no es quien tiene, sino quien menos requiere, el que vive más tranquilito, Toco y rompo, por eso no toco mucho, si con solo una mirada le volví a apagar el pucho. Escucho gritos de auxilio en el fondo de su garganta y pica el paladar al recitar todos los truchos que me cantan. Me encanta ver cómo con palabras se atragantan. La gente descansa, mucha carrocería pero se pinchan las llantas. Y acá mente descalza y el pelo mal cortado, pescando sin anzuelo en un lago de agua mansa. Se me pinchó la balsa y yo sigo relajado, sobrado de confianza, yo decido que pesa mi balanza, drogado y sin sustancia. Dicen los que saben que voy a terminar viejo hablando solo en una estancia. Creo tener la clave mientras todos tienen ansia. Prefiero el olor a bosta que los perfumes de Francia. Y eso va desde la infancia, desde la lactancia. Si no andan caminando por ahí mentes vacías o con ideas rancia, mira que la gente fría cría y vende solo para tener ganancia. Teniendo tantos cielos y mares en abundancia, se quedan a la corta y yo no entiendo, me dan gracia. Teniendo tanta selva, miradas y fragancia, me están mirando el dedo y yo apuntando las galaxias. A caminar a ver si me la encontraba, y fui a la plaza donde sé que para, media hora con los gurises esperando y no vi nada. Se me fueron yendo las ganas, ya son las 3 de la mañana y caíste tan linda como drogada, y aunque no vimos las caras ya no me quedaban ganas. Volviste a mirar otra vez y ya no estaba, hablando mierda y tirando porquería. Después no te quejes si se te pudre la encía. A mí no me enoje, no lo recomendaría. Y si vas a hacer hacerlo que no tengo todo el día, los huevos por el piso por la charlatería. Siempre vuelvo a lo mismo, tarde o temprano en la mía. No esperes un santo, si un diablo los cría. Los problemas de hoy tienen raíz en viejos días. Disculpa si no te gusta cómo encarrilé la vía. Ah, mala mía, es que estando tan lejos no sabía que te incumbía. No sabía que mi vida era otro el que la regía, mala mía. Y esto no es rebeldía, es pensamiento puro y lejos de su mercancía. Te juro por mi madre que sueño con el día que se rompan todos los muros y se cumplan las utopías. ¿Qué más quería? Vuelvo en la instrumental. Miro, papá. Escuchamos 3 AM de JP, seguimos en la columna de Hip Hop junto a Rosalía Rodríguez en su primera entrega un tanto alternativa dadas las circunstancias. Y bueno, contanos, ¿qué más estuviste conversando con JP? Estuvimos también hablando un poco de Último Tiro, que es el álbum que produjeron el año pasado. Él, Lil Motas y Chefs, es todo producido por ellos 100%. Inclusive el contenido visual también lo produjeron ellos. Y como que se están interiorizando cada vez más en lo que es la producción, en los beats. Y creo que tiene un buen resultado. Bueno, nada, Último Tiro, se nos ocurrió al Chef, a Lil Motas y a mí. Dijimos, wow, tenemos que hacer algo en colectivo con un par de DFT, de temitas juntos y un par de temas individuales, y salió. Metimos cada uno dos temas individuales, una colaboración entre todos y una entre los tres. Y la verdad, re contento porque nos re dejamos el lomo en eso. Posta que fue de las primeras cosas así que dijimos, vamos a hacer tipo un proyecto medio grande, no, pero para lo que estábamos haciendo, que eran sencillos, era hacer algo un poco más armado y entre los tres. Y nada, salió bien, tipo tuvo su repercusión. Más que nada por Spotify, yo no uso mucho, no tengo Spotify, no sé cómo se mueve, pero por lo que sé por ahí, no sé, un poquito más se movió, me dijeron. Y tal, los toques y eso también por suerte lo pudimos promover, y después nos preguntaban qué canción era y eso, y bueno, te va generando ahí un vínculo con la gente y con las canciones, se van agradando y eso. Nada, el Chef está en la producción y yo estoy ahí en camino tratando de aprender, o sea, por comprarme las cosas, ¿no? Pero me re gustaría. Nada, el Euge en la cámara, como te dije, los vi también, el Chef ahora está aprendiendo a hacer, pero tenemos al Gaya, al Queviño, que son más del plantel, el Milo también aporta, y bueno, entre nosotros a meterle. También tratamos de hacer como que no todos los videos y eso los haga nuestro compañero de adentro, el Euge, y ir haciendo contacto. La Monse, la quiero nombrar, una compañera que ahora anda haciendo, que trabaja con nosotros, también nos ayuda, y nada, en realidad es financiamiento nuestro. Estamos comiendo surtidas que salen como 4 monedas de 10. Encima compramos zurditas porque para hacer la socia se la bien. La teca me queda en el queque y ellos siempre me miran cuando les hablo. Los estoy poniendo nervioso, perdón, te juro, gracioso de ver. Mota y Chepita filmando por primera vez. Hay fiesta, agenda de paste miércoles. Trago el ron, la pastilla y lo revolves. Te cago trip, ya sabes. Te cago trip, ya sabes. Trazo fino con el lápiz, fino con lo que escribo. Toda la mano arriba, Lil Motas ahora está en vivo. La mayoría de mis actos concuerdan con lo que digo. Alguien deme un beat que lo mató sin testigos. Tienen prioridades y no la ponen en la balanza. Tan acomplejado, mucho RT de tranza. Ya me ven pasar y qué elegancia la de Francia. La Patricia abierta y la huesa de la farmacia. Roll off the check, take off your dress. I got no eyes, what time I project. Chains on the neck, Mary with bell. Freak on the night, the sleep on my chest. Llegar a primera figura de club. Fino y elegante, Rodrigo de la cool. These bitches are fake, these niggas are cool. Me dieron la espalda, les hice la cruz. Mota y JP está aspirando por primera vez. Hay fiesta, agenda de paste miércoles. Trago de ron, la pastilla y lo revolves. Te cago un trip, ya sabes. Te cago un trip, ya sabes. Se mueren por hacer las compras. Se miden el pito con la sombra. Les gusta sentarse, la punta a la mesa. Por eso que odio la mesa redonda. Yo que no como con la tonta. Tan pica por todos los compas. Abriste la ronda, mi primo. No quiero darle la espalda a los que sobran. La rañaga perro, la concha de tu madre. No sea cosa que vaya a probar la reforma. No entienden el juego, porque siguen reglas. El juego se trata de romper las normas. Por más que le ofrezcan un nido de oro, el águila nunca, nunca va a dejar los huevos. Por más que le ofrezcan una planta entera, la hormiga ni en pedo deja su hormiguero. Mi reina te quiero. Me están observando con lupa y van a hacer que termine prendido fuego. No es el mejor día de mi vida, pero también sé que tuve millones peores sacando dolores. Señoras, señores, tampoco les vine a contar nada nuevo. Usan el rap para alimentar el ego. Mi mano en la pyme sirve como suelo. Estamos comiendo surtidas que salen como 4 monedas de 10. Encima compramos zurditas porque para hacer la socia se la den. La teca me queda en el queque y siempre me miran cuando les hablo. Los estoy poniendo nerviosos, perdón, es gracioso de ver. Mota y Shepita aspirando por primera vez. Hay fiesta, agenda de pastel miércoles. Trago el ron, la pastilla y lo revolves. Te cago trip, ya sabes. Bueno, y eso es todo por hoy de mi parte. Espero escucharnos en circunstancias más normales la próxima vez. Les mando un beso, gracias. Así pasaba Rosalía cerrando su columna de hip hop. Le agradecemos mucho por estar ahí, por haber colaborado. Y bueno, también esperamos que para la próxima entrega tengamos un contexto distinto. Nos vamos escuchando un temita más de JP, nos vamos escuchando Modo Capitán y volvemos con más Universos Paralelos. El aroma de locales, el prensa y los estatales. La autoestima en una mesa, en un cartel con un forzale. Llega tarde pero vale, si a esta altura llegar tarde acá ya es de buenos modales. Y no se olviden los que saben que a pesar de pensar mucho siempre somos animales. Ya que en el centro hay cuidacoches en guerras territoriales. Y yo que conozco bien el espacio preferí estar en tu nave. Bailes en locales, raves y festivales. El miércoles se sale, no sé a dónde y cómo vuelvo. Tampoco lo tengo en planes, me resuelvo con mis canes. Si no vuelvo no me esperes, no me llames. Jueves fatales, TVT y su mala depre y sentir que nada me sale. Ando errando penales, en el rines puño limpio, mano a mano comunales. Así no se vale. Me até la vida al cuello esperando que alguien la jale. Pero nadie hinchó porque las personas son tercas. Me dijiste andate lejos porque no tenía modales. Pero yo no sé hacer caso y me quedé esperando cerca. No es verdad eso de que dicen que somos todos iguales. Pero al final del cuento somos todos una mierda. Yo te amo y me quiero casar contigo. Pero te cuido como Jack al Perla Negra. Soy en modo capitán solo para olvidar la guerra. Corazón, hoy que tengo roto el jean y me olvidé del calzón. Estamos respirando jean porque es lo que nos tocó. La ciudad es una trinchera de mierda. Por favor, decime que hace un Joaquín echando la culpa al ron. Yo creía que era el fin y esto recién empezó. Ahora que venga a buscarla todo el que tire una piedra. Ellos se arruinan con orgullo, yo los odio aunque estoy same. El otro día llegué, yo borré, me olvidé de pasar llave. Y no se olviden los que saben que a pesar de pensar mucho siempre somos animales. Ya que en el centro hay cuidacoches en guerras territoriales. Y yo que conozco bien el espacio preferí estar en tu nave. Viernes de tengo sueño, pero insisten y se sale. Dos veces en la noche tenía que pintar la tensa. La culpa nunca es nuestra, un mini dos inmodales. Algún día se les va a caer la cara de vergüenza. Más frío que la calle son los vientos invernales. Por suerte somos muchos y apretamos como prensa. Yo te amo y me quiero casar contigo, pero te cuido como Jack al Perla Negra. Estoy en modo capitán solo para olvidar la guerra, corazón. Hoy que tengo roto el jean y me olvidé del calzón. Estamos respirando jean porque es lo que nos tocó. La ciudad es una trinchera de mierda. Por favor, decime que hace un Joaquín echando la culpa al ron. Yo creía que era el fin y esto recién empezó. Ahora que venga a buscarla todo el que tiró una piedra. Universos Paralelos. Me da igual. Escuchamos Mala Voluntad, el tema que le da nombre al segundo disco de Desayuno Continental, esta banda que el pasado 2 de noviembre presentó justamente este trabajo en la Sala Camacuá junto a Romina Pelufo. Este disco fue producido por Guillermo Berta y continúa a fianza, si se quiere, el sonido de todas las mentiras que querías escuchar, con mucho synth pop, new web y bastante pop-punk, para mi sorpresa. También aparecen letras cargadas con ironía, humor y algunas referencias a la cultura pop, algo que también venían trabajando desde su primer trabajo, el cual le valió un premio Graffiti a Mejor Álbum Indie, ¿de acuerdo? Y bien merecido, por cierto. Ellos se iban a presentar el próximo 28 en el Tundra Bar con la banda Película Mala, evento que si bien no se ha cancelado, probable que siga la suerte de todos los demás eventos, dada la proximidad, si se quiere, los sucesos que vienen sucediendo, acechando al país. Igualmente nos contactamos con la banda y le preguntamos, por ejemplo, cómo fue el proceso de trabajo del disco, algo que Santiago Pepe, vocalista de la banda, nos respondía así. Con respecto al proceso de trabajo de Mala Voluntad, la verdad que estuvimos grabando y mezclando hasta creo que septiembre del año pasado. Lo recuerdo como un proceso muy, no me gusta la palabra ameno, pero bueno, ameno. Muy tranquilo, no hubo como contratiempos ni nada. La verdad que el responsable de que haya sido así creo que fue el Guille Berta, que es el que nos produjo. Hubo como buena disposición todo el tiempo, nos iba llamando cuando precisaba que alguien fuera a grabar, como que cumplía, o sea, siempre nos decía que iba a estar en tal fecha tal cosa y estaba, entonces como que tal, eso simplificó la vida de todo el mundo y la verdad que, no sé, incluso a la hora de mezclar, como que agarró la onda al toque de lo que queríamos y ya la primera mezcla que nos mandó era como que teníamos tres pavadas para comentarle, entonces como que eso estuvo bueno también. Y ta, a medida que pasan los meses y que ya no está tan reciente el trabajo, como que el recuerdo que tengo es todo positivo, no tengo nada negativo sobre la grabación del disco y creo que la recepción también fue buenísima. Y ahora estoy muy contento de que haya salido antes de que pasara todo el apocalipsis este. También le consultamos acerca de los sonidos ochenteros que se fueron afianzando un poco en este trabajo, a lo que Matías Prum nos contestaba lo siguiente. Yo pensaría que no es una cosa como que tengamos explícitamente una especie de acuerdo en la banda, o por lo menos no tengo como un recuerdo de que hayamos discutido vamos a hacer este tipo de música de una. De hecho, me parece que en la banda tenemos distintas personas con influencias bastante distintas. Tenemos gente que curte o que le gusta mucho el metal y toca o tocó en bandas de metal, y gente que viene con otros estilos. Y hay gente que está para el progresivo, gente que está para más el pop alternativo y otras cosas. Y me parece que si en cierto sentido, de alguna manera todos venimos con trayectorias no tan parecidas, pero destilamos de esas trayectorias cosas que se destilan en ese tipo de música. Vale decir, cuando surgió el New Wave y el post-punk y todo eso, esa música no existía hasta el momento y toda esa gente estaba heredando o generando esa música nueva a partir de ciertas influencias o ciertas cosas que se escuchaban. Creo que nosotros, en cierto sentido, retomamos o somos también herederos de esa música original de los movimientos de los 80, además de los propios movimientos de los 80 y los 90, y por eso, en cierto sentido, como que terminamos coordinando sin querer en el estilo que terminamos teniendo. No tenemos una discusión explícita, pero es una cosa que pasa cuando uno viene con un tema o se propone algo, como que el común denominador termina siendo en ese género, con ese estilo. Pasaba entonces la opinión de Matías Brum, guitarrista de Desayuno Continental, acerca de bueno, justamente el sonido de este segundo trabajo. Y vamos a escuchar un temita más para seguir amenizando la noche. Y antes de compartirles la segunda parte de esta mini nota que hicimos con la gente de Desayuno Continental, vamos a escuchar uno de mis temas preferidos de este segundo disco. Suena para todos ustedes Media Luna Salvaje. Vamos arriba. Thank you. Sonaba Medialuna Salvaje, uno de mis temas preferidos, este segundo trabajo, Desayuno Continental. Estuvimos conversando también con la banda acerca de un video que ellos estaban en proceso de grabar justamente antes de que estallara todo este caos. Y bueno, Santiago nos comentaba lo siguiente. Estamos trabajando en un video. En realidad ganamos unos fondos del FONAM a fin del año pasado. Por primera vez ganamos unos fondos después de presentarnos pila de veces. Y estamos muy contentos, pero bueno, ahora que lo traes a colación, en marzo íbamos a hacer la preproducción, no estamos haciendo nada, en abril íbamos a filmar y la verdad lo veo un poco complicado porque bueno, varios en la banda, bueno, todos estamos un poco complicados, algunos estamos en una situación muy precaria de trabajo y aparte de todo eso, el video implicaba juntar a muchas personas en un lugar y no parece ser el momento adecuado para hacerlo. Entonces, bueno, no sé qué onda con el video, qué pasará si se hará más tarde. En realidad, supuestamente hay tiempo para hacerlo hasta junio, creo. Si se hará más tarde, si se pedirá una prórroga o si se hará cuando el mundo vuelva a la normalidad sin la plata. Bueno, obviamente es el último de nuestros problemas en este momento, pero está, una cagada. Ojalá que se pueda hacer y que salga bien. Muchos músicos han apelado al uso de las redes para compartir su música en vivo a través de videos, una alternativa hasta creativa, si se quiere, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y la pregunta que le hicimos justamente a Desayuno Continental es si se les pasaba por la cabeza alternativas por el estilo. Vamos a ver qué nos dicen. Es verdad que muchos artistas han apelado a grabar cosas y subirlas a internet o hacer lives. Me parece que está buenísima la iniciativa. Está bueno que se haga y que se siga haciendo. Yo, hablando ya a título personal, no he tenido ganas de hacerlo. Me parece que para hacerlo tengo que tener muchas ganas, además de que no soy un virtuoso con un instrumento, digamos, cantar y tocar un instrumento al mismo tiempo. Digo, no es que se necesite gran cosa, pero no sé si resultará muy interesante, pero bueno, podría probar, pero la verdad que he estado tan pendiente de temas de trabajo, o más bien de no trabajo y todo eso, que no, como que no he encontrado el momento de, ni siquiera como de explorar la parte creativa, que estoy seguro que en algún momento va a surgir algo, pero por ahora no ha pasado. Pero está buenísimo, la verdad que admiro a la gente que lo ha podido hacer. Me imagino que la gente que vive de eso también es lógico que recurra a eso, ¿no? Que tiene más, como, no sé, más presión o más motivación capaz para hacerlo, no sé. Está buenísimo, pero capaz que en algún momento lo hacemos. Sí me dio por pensar como en temas de canciones con respecto a la situación y bueno, la cuarentena y bueno, la infinidad de cosas que están pasando ahora, ¿no? Eso sí, como que me despierta más la curiosidad por ese lado, ¿no? Como de pensar algún tema nuevo con eso, pero tampoco todavía lo he empezado. Sí, estuve haciendo una playlist de cuarentena que está eso más por el lado nerd musical, en este momento me atrae más. Así pasaba entonces Santiago Pepe y Matías Brum de Desayuno Continental contándonos un poco acerca de este trabajo y un poco el nuevo panorama que está planteado para la banda frente al acontecer que nos aqueja. Y bueno, les agradecemos mucho por haber participado, por la buena onda, y los vamos a dejar con un saludo de despedida de Santiago Pepe y seguido de ello un tema que ellos mismos se van a encargar de presentar. Muchas gracias, Ulises, y vamos arriba. Muchas gracias por la invitación y la nota. Ojalá que bien pase esto, podamos ir, porque la verdad que nos quedamos con las ganas. Y bueno, hay un tema, estuvimos pensando bastante qué tema de desayuno profetizó la crisis, digamos, o anticipó y la respuesta es que ninguno, pero el que está más cerca es o el único que se podría, como el que podría entrar a la playlist esa que estoy armando sería Peligro, que es un tema nuevo que canta Laura del disco Mala Voluntad y que nos gusta mucho, así que bueno, capaz que se puede escuchar ese. Un abrazo, saludos, chau chau. Universos paralelos, un puente musical entre dos dimensiones. sonaba la música de los Ultraman haciendo Misión 182, tema que abre el disco El Helado, este último trabajo de la banda de Alejandro Ferreira, Pablo Martín, Fabricio Gómez y Juan Manuel Cayota. Ellos iban a estar presentando en el Ciclón Astral volumen 3, esta tercera entrega de este ciclón de música que lleva un poco la curaduría de Matías Singer, y que en esta oportunidad se iban a presentar mañana sábado junto a Leroy y Los Peligros de la Mala Conducta, obviamente uno de los tantos toques que no van a hacer, y como nosotros estamos re pa' esa, bueno, nos arrimamos a los Ultraman justamente para charlar un poco acerca de su último trabajo. Y una de las primeras preguntas que les hicimos, una pregunta ineludible, era por qué el FestiSurf este año no se había generado, por qué no se había hecho, una movida que estaba muy buena y que supimos extrañar en este febrero, que un poco estábamos con la soga del cuello, ahora quizás un poco más porque ni siquiera esperábamos todo este desenlace. Y bueno, ellos nos contestaban esto. Con el Festi lo que pasó este año, que capaz que no todos saben, pero los Ultraman hemos sido, o sea, si bien el festival es organizado por bandas, o sea, no hay nadie más, además de las bandas detrás del festival, y los Ultraman hemos sido en las últimas ediciones lo que nos hemos puesto al hombro, la mayor parte de esa organización. Y hacerlo ya en la calle, gratis, lleva muchísimo tiempo, unos cuantos meses antes, y este año íbamos a estar muy al palo, por temas académicos y laborales, y ya a mediados de octubre, noviembre, que es cuando arrancamos a tramar todo, ya vimos que no, que iba a ser complicado y lo dejamos por eso. Y jugar la idea antes de que todo esto estallara era tomarnos este año que íbamos a estar un poco más libres para organizarlo bien y hacerlo en noviembre, diciembre, y que salga. Pero bueno, ahora no sabemos bien qué va a pasar. La idea está ahí. Bueno, está ahí y ojalá que salga, ojalá que este año dé vuelta de alguna manera toda la racha, mala racha que venimos trayendo, y de alguna manera se proyecte para poder dar lugar a este tipo de festivales que bueno, ya se habían hecho de un lugar en la escena y que siempre está bueno como tenerlos porque se pasa bien, básicamente se pasa muy bien. Esta banda sacó su tercer trabajo hace relativamente poco tiempo, es el disco del Helado, y fue una oportunidad como para conversar un poco acerca de, bueno, qué tanto tocan, ¿no? Porque el tercer disco siempre está como acompañado de EPs, de sencillos que mantienen actualizado ahí en su página web, y nos llamaba la atención y nos interesaba saber qué tanto tocan, qué tanto ensayan, y esto era lo que nos contestaba. Si bien parece que nos juntamos a tocar mucho, venimos en una racha de poco ensayo por temas de estudio y trabajo. Y sí, salió nuestro tercer disco, después del Paradigma Jurásico, que fue nuestro disco anterior, que fue casi lo primero que hicimos como banda. Como banda me refiero a esta formación que integramos ahora desde hace ya unos 3 o 4 años. Después del Paradigma sacamos dos sencillos en el medio, que fueron una búsqueda, digamos, para sentarnos con esta formación. Y luego los temas que fuimos componiendo a finales de 2018 y durante el 2019 fueron casi todos ya para el disco. ¿Cómo trabajan en la interna a la hora de sacar temas? ¿Cómo se enganchan ahí en la dinámica de componer? La sacada de los temas empieza desde la composición de una canción. Como somos varios los que componemos en los Ultraman, son distintas las modalidades de laburo para cada tema. Algunos prefieren caer con una maqueta ya más armada y otros con alguna idea o alguna línea de guitarra y laburar a partir de ahí. Obviamente siempre dando espacio a que cada uno le meta lo que quiera. El laburo de este disco fue más intenso en comparación con el material realizado previamente. Fuimos más detallistas y laburamos con un productor desde Nueva Zelanda, quien también mezcló y masterizó el disco, por lo que teníamos varias instancias de ida y vuelta en el que nos mandaba premezclas y le comentábamos, y así fuimos puliendo cada una de las canciones. A diferencia de los sencillos, que eran dos canciones hermanas que salían juntas, salían rápido y no tenían tanto laburo de producción. ¿Y cómo llegaron a este disco? ¿Cómo se fue dando? Después de 3 o 4 años de tocar juntos, llegamos a este disco. Hubo mucho toque en vivo en el medio que nos necesitó bastante, y eso nos llevó a empezar a hacer mejores canciones, a tocar mejor en conjunto. Y también llegamos con ganas de mostrar en lo que andamos, que cambió bastante con respecto al disco pasado. Si bien se mantiene dentro de la categorización de surf rock o música surf, yo creo que hemos evolucionado juntos a un sonido más personal, más propio, que lo venimos mostrando en vivo y queríamos hacer el registro. Vamos a escuchar un temita más desde el disco del Helado. Suena los Ultraman haciendo El Último Verano del Yunqui Plenero y seguimos conversando con ellos. Vamos arriba. Seguimos compartiendo la conversación con la gente de los Ultraman y en esta oportunidad le preguntamos cuál era el concepto detrás del disco del helado y esto nos contestaban. El disco del helado como concepto surge de que la mayoría de las canciones nos retrotraían a momentos de nuestra infancia, más precisamente a nuestras vacaciones de niños. Las canciones tienen un sonido un poco más nostálgico y melancólico que otras que hemos sacado. Por otro lado, teníamos la tapa, que es la foto del señor este en la playa de Copenhague mirando un cartel de al lado de un helado gigante. Y esa estética playera y como vacacional nos pareció que quedaba bien con esta otra idea de las canciones nostálgicas de la niñez. También por el hecho de que el típico paseo de niño de vacaciones es ir a tomar un helado. Y a todo eso le sumamos que nos parecía muy fácilmente identificable o reconocible un disco que se llama El Disco del Helado y tiene un helado gigante en la tapa. Y por último, y para terminar, cerrar esta nota, le consultamos acerca del parate en la escena, cómo nos había afectado y demás. Y vamos a escuchar lo que nos contestan ellos y seguido a ello nos vamos a cerrar el espacio escuchando un tema Atlántida 2002 de este Disco del Helado. Y Atlántida 2002 lo elegí justamente porque el 2002 parecía como una linda, un lindo año donde vivir a pesar de crisis y todo, nada similar a lo que vimos ahora. Escuchamos lo que nos contestaban ellos y cerramos el espacio de la gente de Ultraman. Les agradecemos y les mandamos un saludo y vamos arriba con todo. Este parate nos baja esta fecha que teníamos este sábado con el héroe y los problemas de la mala lengua en el ciclo astral y no sabemos qué va a pasar con una fecha que estamos planificando para mayo. Es un embole porque justo estamos más libres de tiempo y vamos a empezar a retomar ensayos, planificar presentación de disco, etcétera. Pero bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa. Dimensiones. beso, mujer. Sírvame otra copa, ya no puedo aguantar más. Dime de una vez si subí en tu tren o acaso me tiré en otro vagón. Vamos, nena, muéstrame el lado oscuro de tu rock and Leroy y los peligros de la mala conducta es el proyecto liderado por el Leroy Machado, justamente quien supo pasar por bandas como Silverados, Mascapote y Motosierra. En esta oportunidad acompañado por Mauricio Fuentes en la voz, ex Sonora Quemante, y Nicolás Millot, el Tato Millot, nuestro querido amigo en batería, que también toca la batería en Naka, con quienes viene presentando su disco homónimo, desde donde se desprende el tema Trago Amargo, que fue con el que abríamos este espacio recién. Este disco cuenta con la participación de Nico Barcia, el Gavilán, Luis Machado, Esteban Hirschfeld, Cuelli y Nicolás Román de Los Prolijos, en coros, en uno de los cortes de difusión que lleva por nombre Pájaros de Alambre. ¿Vamos a escucharlo? Dice que no se quiere morir, pero viven como fiambres, buscando caer de pie, ellos parecen volar como pájaros de alambre. Debería cambiar. Así pasaba el héroe, los peligros, la mala conducta, haciendo pájaros de alambre. Un lindo tema, una linda balada, pero le vamos a subir un poco de decibeles a la noche. En esta oportunidad vamos a escuchar Camón, justamente, y para cerrar este brevísimo espacio donde compartimos la música del héroe y los peligros de la mala conducta. ¡Vamos arriba! A la vuelta de la esquina la encontré. pidió volver. Escuchamos Erika Chuboki, otra de las bandas que tuvo su toque frustrado, su presentación del disco Mute, justamente donde se desprende este tema, era una novia muy hermosa, y de ellos vamos a escuchar ahora, para cerrar este brevísimo espacio, Ave de Rapiña. Vamos arriba. Paralelo. Sonaba Imao haciendo la adaptación del Mono desde su disco Fiuco, y desde Imao nos saltamos a los no fumadores desde el disco Sirviendo a un solo amo. Desde el colectivo Fil de Agua suena Melisa. Vamos arriba. Melisa, dos botitas negras en la puerta. Con punta de metal y una fina toma de araña para tirar de la cama. En el cubital, ecuaciones sin resolver de otros niños que estuvieron antes. Una calcula hora solar. Un silencio tenso, siempre estamos solos. Hay una puerta que está encantada, hay cerrada. Ya llegamos al final de Universos Paralelos, de esta edición un poco hecha en casa, un poco casera, justamente para poder arrimarles a ustedes un divertimento para este viernes de encierro en este país, en Montevideo, este país sitiado por el coronavirus. Y bueno, nos vamos escuchando un temita más de los no fumadores. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Y vamos arriba a todos los músicos que, bueno, se le quedaron colgadas las fechas y que por ahí están buscando alternativas para poder hacer llegar la música a todos. Escuchamos los no fumadores haciendo como una mesa de pool y nos reencontramos el viernes que viene. Chau, chau. Un empujón al fin de semana.